comenzamos este programa junto a la música de Carne de Perro, el tema Acribillando Tiernos. Saludamos a todos en general quienes estén sintonizando acá por el aire de FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, como así también en la página, y a los oyentes que pueden sintonizar este programa en forma grabada, ya emitida el día lunes acá por FM Ser Metal, pero le enviamos un saludo a todos los oyentes de diferentes partes que puedan llegar a estar escuchando este programa. Muchísimas gracias por permitirnos llevar adelante y compartir esta propuesta radial. De fondo musical tenemos a Chehuelche, el tema Constancia. Ahora vamos a la presentación de los siguientes temas. La presentación de la banda Cretacea, el tema Discurso de Odio, y la banda venezolana llamada Apocalipsis, así se escribe Apocalipsis. El tema es Bioterrorismo, una presentación lanzada hace escasos días. Así que así continuamos en Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Thank you. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Inyectando Metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 218. Recién pasaba la música junto a la banda venezolana llamada Apocalypse, el tema Bioterrorismo. Saludamos a un gran amigo que tenemos en la ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos. La vez que fui a compartir un programa de radio que conducía en otra radio, ahora en otra radio, está realizando un programa, se llama La Hora Pesada. Hoy estuvimos escuchándolo a la tarde. La verdad que le enviamos un saludo enorme a Víctor Suárez, que nos está escuchando vía internet a través de la página fmsermetal.radiostream123.com desde la ciudad de Federación. Así que siempre tengo presente esa visita y bueno, me brindó alojamiento en su casa, así que esas cosas jamás se olvidan. Y a través de los años tenemos la amistad en las redes y hoy nos intercambiamos los números de WhatsApp para estar más en contacto. Así que un abrazo grande, Víctor Suárez. Gracias por estar en la sintonía y que esta amistad siga por mucho tiempo más. En este programa, como en casi todos, traemos una buena dosis de buen metal seleccionado a lo largo de la semana para compartir con ustedes, oyentes, esta forma de estar realizando este programa acá en vivo y poderlo compartir es más que satisfactorio para mi persona. Y la verdad que siempre lo realizo de la mejor manera. Y hoy, aunque no me encuentro con buena tonación de voz, no sé cómo decirlo, pero igual estoy presente. Tengo que no poder hablar y me tiene que doler mucho la garganta para que no pueda realizar un programa. Igualmente, aunque esté resfriado, engripado o lo que sea, lo realizo igual, a menos que tenga que estar en reposo, ¿no? Pero siempre acá firme, como cada día lunes de 21 a 23 con esta propuesta radial. Vamos a la presentación de... No recuerdo si es de Colombia o Ecuador. Me inclinaría más por que es de Colombia, esta banda llamada Riller. El tema es Siniestro Silencio. El ocultamiento, ¿no? La negación de la realidad vendría a ser el siniestro silencio. Y la presentación de la banda Corrosión desde Uruguay, el tema es La sangre de la inocencia. Así continuamos en Inyectando Metal. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Inyectando Metal. Recuerdos, angustia, siniestro. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Metal 99.5, 5 años difundiendo la pasión por el metal. Shut up! Inyectando Metal, Inyectando Metal. Seguimos inyectando metal, programa número 218, realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Vamos a ir con la banda Sosser, con Z en el inicio, por si la quieren localizar. Excelente banda a recomendar, se llama Sosser. El tema es Escuadrón. Esta banda, desconocemos su origen, país, a eso hacemos referencia. Está integrada por Erickson Johnson en las voces, Wilcar Díaz en guitarra, Leonardo Figueredo en bajo y en Isaac Briceño en batería. Interesantísima banda para seguir. Y también la banda que vamos a anunciar ahora también, que tuvimos en alguno de los programas, no recuerdo bien en cuál, pero que difundimos material de esta banda. Vamos con otro tema, presentación de la banda Shores of Mysteries, así tal cual se escribe, lo he dicho. El tema se llama Miseria, si no hay miseria que no se note. Inyectando metal, la dosis del lunes con metal. We'll be right back.

Seguimos en Inyectando Metal, programa número 218. Idea y conducción Norberto Fernández, programa realizado el día lunes de 21 a 23 en vivo por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Seguimos con la presentación de bandas y obviamente compartiendo sus temas. Vamos con esta banda que se llama Fuego. El tema es León Heráldico. Vamos nuevamente con la pronunciación de nombre de la canción. León Heráldico. No me sale la palabra. Heráldico. Ahí está. Reitero una vez más, así ya me la aprendo, León Heráldico. Y después la presentación de la banda Peccata Nostra. El tema es Ecos del Pasado. Muchas personas se fijan del pasado para la excusa de no vivir el presente. Pero bueno, hay que poner los pies sobre la tierra, como quien dice, y seguirla remando y no culpar a los demás para beneficio propio. Esto es acotación mía, simplemente. Vamos entonces con los temas. Muchas gracias por estar sintonizando esta propuesta. Inyectando metal. Corregimos el error, León Heráldico es el autor de este tema y el tema se llama Fuego. De hechos del pasado esperan, no se dejan ver. ¡Fuego!

nos gustaría poder llegar a otros lugares. Agradecidos siempre con las radios que nos brindan un lugar, un espacio en su programación. Vamos a seguir compartiendo más música, de eso se trata este programa, no simplemente hablar y hablar y hablar y nada más que hablar, sino que lo que nos reúne, o me reúne, mejor dicho, hablando en forma personal, es compartir la música y menos palabras para aprovechar el tiempo disponible que hemos elegido en este espacio y este día para compartir, vuelvo a decir, esta propuesta y la música que seleccionamos a lo largo de la semana. Vamos con la presentación de la banda El Primer Autómata, presentando su primer single llamado Primal, escrito Primal. La pronunciación sería Primal, que nos dice lo siguiente, la introducción a este tema. Primal es una pieza inspirada en la evolución del ser humano a través de los siglos. La canción explora la lucha por la supervivencia, mostrando cómo nos hemos transformado y adaptado en respuesta a desafíos constantes. Primal profundiza en sentimientos contemporáneos como la mentira, la traición y el poder, ofreciendo una reflexión sobre lo que somos y en lo que podemos llegar a convertirnos. También la presentación de la banda Electronic IS con el tema Dominion of Darkness. Perdón por la pronunciación, pero bueno, lo que interesa no es saber pronunciarlo bien simplemente, sino compartir el audio. Allí vamos y se me lengua la traba, dicho popular de mi parte. Así que vamos a la música en Inyectando Metal, programa número 218, con el metal.

a puro metal. Ocurrencias ocurridas de mi parte. Vamos con otros dos, dijo el otro, dos temas, ¿no? Aclaremos, a eso hago referencia. Vamos a la presentación de la banda Atiria, el tema es Determinación. Y después la banda Solitari, el tema es The Disapper, Death Metal, en Inyectando Metal. Yeah. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Seguimos en Inyectando Metal. Ahora vamos con la presentación de las siguientes bandas. La primera es Activistia. El tema es Yuna Tetkiachion. Después la banda Deficience. El tema The Nets. Así continuamos. We'll be right back. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 218, realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 horas. Compartiendo este sentimiento por la radio y también por el metal. Escuchando de fondo musical a Che Güelche, el tema Constancia. Vamos a la presentación de los siguientes temas. La banda Revenge, el tema es Cycle of Mistake. Después la banda Talarion, el tema Cry of Preservation. Así continuamos. Inyectando Metal. también Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Llegamos al final de este programa número 218. Estos pagos, pesados neuquinos. Inyectando Metal es realizado el día lunes desde las 21 horas de 21 a 23 en vivo por el aire de FM Ser Metal 99.5 de la ciudad de San Martín de los Andes. En la conducción Norberto Fernández, muy agradecido por habernos permitido llegar con esta propuesta radial. Será hasta la próxima semana. Quedan en compañía de los siguientes temas de la banda Rock Va Lot. El tema es Pramien. Y la banda Pastator, el tema es Fly Liz, el Victory. Así nos despedimos, digo bien, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández.